el deporte tiene su nombre. UAI Deportiva, el programa oficial de la Universidad Abierta Interamericana. Todos los lunes, miércoles y viernes, de 21 a 23, Martín Ripari y su equipo periodístico te traen toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Te ofrecemos partido a partido la campaña del Club Deportivo UAI Urquiza con el equipo UAI en la cancha. UAI Deportiva. Seguimos pensando el deporte desde otro lugar. Vas a vivir una noche especial. Boliches, DJs, tragos, música y algo más. La Previa Night Tour. El mejor cóctel para tu fin de semana y los mejores sonidos para ir a bailar. Con la conducción de Maximiliano Nakamura, vas a recorrer por lo mejor de la noche para convertirla en tu noche. La Previa Night Tour. Todos los sábados de 23 a 1 por Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar tu radio. Conexión Abierta Solidaria. Se necesitan 30 dadores de sangre para el paciente Víctor Tempo, integrante del programa Morgan lo hizo, quien ha sido intervenido quirúrgicamente en la clínica Monte Grande el pasado martes 23 de marzo. Aquellas personas que puedan donar, ingresen a morganlohizo.blogspot.com para saber los lugares a donde puedan dirigirse. Este es un mensaje de los que hacemos Conexión Abierta. Muchas gracias por tu colaboración. Todos los miércoles, de 20 a 21, el ciclo radial dedicado a la reflexión literaria, en torno a textos seleccionados para reivindicar a las distintas obras que componen la literatura universal. Con la conducción de Jorge Locino y Claudio Cuellar, Miércoles de Literatura, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Solo de pena y silencio llegó. El lado oscuro del rock, con la conducción de Anaría Cavalaro, martes y jueves de 17 a 18, El lado oscuro del rock, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. ¿Sabes quién inventó el mejor programa radial sobre voleibol? Morgan lo hizo, tío. Morgan lo hizo. Toda la actualidad del voleibol nacional e internacional junto a un equipo de remate. Morgan lo hizo. Lunes de 19 a 21 en Conexión Abierta. Sentimientos vuelven a su estado puro. Sin límites, sin fronteras. Música de los 80. Música de los 90. Ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica. Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bienvenidos a un nuevo programa que hemos llamado Revolución Sonora. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Cintia. Con ustedes, Cintia Caraz. Sebastián Gastiñeira. Y Lautaro Rasti. Buenas noches a ambos. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, ¿vos? Con ganas de arrancar el programa. Para hoy tenemos, como siempre, Un programón. Y un saludo también en la operación. Tenemos a Federico Canesa y a la excelente productora. Tenemos en este momento y a partir de la semana pasada desempeñándose con nosotros a Noelia Pagano. Un aplauso. Bienvenida de nuevo. También tenemos hoy la visita especial de Daniela Celis, que nos está mirando a través del vídeo y deseándonos mucha suerte. Gracias, Daniela. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y para hoy tenemos un montón de noticias, y entre ellas Roxette de regreso con Gloria. Con Gloria, sí, con mucho éxito. Entonces ahora no voy. Ríense, era un chiste. Tras 16 años de ausencia, el mítico grupo sueco, conformado por Mari y Per, se presentó en el Luna Park en su tercera visita a la Argentina y repasaron sus hits los mejores y los hits inolvidables, que un ratito también vamos a estar pasando tema de ellos. ¿Vos te acordás? Qué lindo que era, ¿eh? Yo, por lo menos, era muy, muy chiquito. Escuchaba las canciones en el juego, sí. Y me movía la cabecita de un lado para el otro. ¿Te gustaba la rubia? El pelo cortito. Ella impuso esa moda, el pelo corto. Sí. Estaba bueno en su momento, era joven. Bueno, Iron Maiden toca el 8 de abril en Vélez. La legendaria banda británica de heavy metal estará en la Argentina presentando su último disco, The Final Frontier. La gira, además de incluir a nuestro país, incluirá a 29 países de los 5 continentes. Mira qué bueno. O sea, todo el mundo, ¿eh? ¿Vas a ir, Lauti? Por supuesto. Ah, vas a estar ahí hinchando. Muy buena la etapa de Rolling Stone. Excelente. Vienen de Brasil, pasan por acá y se van a Chile. Así, bien. The Flaming Lips en Argentina. En su primera visita a nuestro país, los excéntricos muchachos de Oklahoma abrirán el Quilmes Rock el 5 de abril en Geva, y las entradas ya estuvieron en venta a partir del 4 de marzo. Así que los muchachos de Flaming van a abrir el Quilmes Rock. Governator, la versión más eficaz de Schwarzenegger. El ex gobernador de California decidió volver al cine, y para eso combinó su mayor éxito con su apodo político. La historia comienza justamente con la despedida de Schwarzenegger de su vida política y su resurgimiento como superhéroe. ¡Qué loco! Este es un cómic que ya está al adelanto y todo. El chabón termina diciendo, bueno, fue muy lindo ser gobernador, y le dicen, ¿y pero a qué se va a desempeñar? No, ¿va a volver a su antigua vida, a combatir el crimen? No, yo nunca hice eso, no. Ah, sí, y después tiene como una baticueva. Bueno, ahora al ratito lo vas a ampliar. Y va a estar en vivo un ratito, ya están llegando. Ellos es una banda que está hace bastante, está incursionando, tiene una cosa media rara, música de diferentes culturas. Ellos se llaman Argonautic, así que en un ratito van a estar en el piso tocando temas y contándonos un poco de qué se trata lo que hacen. También tenemos para hoy, y como siempre, la columna de deportes a cargo de Esteban Armayor. Toda la actualidad deportiva. Así es, de la mano de contada, es una columna impecable. Por un gigante. Es un excelente periodista, a punto de recibirse y locutor. La consigna del día es, si tuvieras la posibilidad de reencarnar, ¿en qué o en quién reencarnarías? Es la consigna del día de hoy. Y si querés contarnos en qué o en quién reencarnarías, lo puedes hacer al 4309-470 o publicar en el Facebook, así todo el mundo se entera en qué querés reencarnar. Yo, y como siempre, quiero saber en qué quieren reencarnar, Lauti. A mí me gustaría saber. ¿En qué quiero reencarnar? Sí. Y yo soy muy fanático de Luca Prodan. No lo voy a poder esquivar nunca. El pelado. Sí, la verdad que sí, porque fue como un ícono, es como algo medio místico. O sea, todo lo que se sabe de ella se hizo como mito, y si no, como Jim Morrison encarnaría. Porque es como que tiró algo en el rock, que es como una nueva visión. Es verdad, dejó una historia, Jim Morrison está muy bueno. ¿Vos, Seba? Yo iba a ser un poquito más materialista, iba a decir algo muy común y de una persona que actualmente vive, pero bueno... Pero tenés que reencarnar, se va a tener que estar muerta. ¿Por qué? No importa, está bien. A los vivos también. No, ahora me la cambiaste para después. Bueno. ¿Vos? A mí me gustaría ser, siempre me encantó, es Marilyn Monroe. Así que yo ya que estoy voy a elegir Marilyn Monroe, vamos, con Arthur Miller. Tiene una vida media oscura igual Marilyn, pero era una diosa. Así que Claro, y además para ser rubia. No, pero estoy contenta con el color de mi pelo, ojo. Pero bueno, me encantó, me parece una diosa y una. La mina era una figura espectacular y tenía toda una historia bastante profunda. Y también había que aguantar a Arthur Miller. Eso. Y que se le volara la pollera. Y que se le volara. Pues yo te acuerdas el ventilador de abajo. No, causó sensación bueno, en ese momento. Sí, ¿eh? Y después y ahora no. Lo implementó Leonardo Simón. No sé si ustedes se acuerdan, ustedes son los chicos del otro lado del vidrio, son muy chiquitos. Leonardo Simón ponía a la gente en una. Era una cabina. Y claro, en una cabina y volaban los billetes. Entonces, las mujeres que iban con pollera se les volaba la pollera. Entonces tenía la onda de Marilyn Monroe. O sea, vos ibas a venir. Bueno, basta de chanchara y vamos a escuchar a Foo Fighter. I got another confession to make. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para... Y bueno, seguimos con Revolución Sonora, son las 23 horas, 12 minutos, 18 grados, 7 décimas, muy linda la temperatura. No quiero que venga el invierno, porque si viene el invierno no me da muchas ganas de salir, ni de tomar. Mentira, no, bueno, perdón, era. Ni de tomar recaudos, obviamente. Ni de tomar recaudos, claro, bien Lauti. Y estamos escuchando a Roxette de regreso con Gloria. Tras 16 años de ausencia, el mítico grupo sueco conformado por Mari y Persson, los cantantes, sí, como habíamos dicho, la de pelo corto y el muchacho morocho, se presentó en el Luna Park en su tercera visita a la Argentina y repasaron hits inolvidables. En el Luna Park fue un público muy selecto, pero los fans fueron los más incondicionables. Alrededor hubo un promedio de gente más o menos que tenía 30 años, como sea que se acordaba recién. Y bueno, y tocaron temas como el que estamos escuchando, es Sleep in My Car, que era un hitazo. Y parece que Roxette no envejece más, no sé qué toma bien en Formol, pero la flaca estaba igual. Y parece que la rompieron, ¿no? Y se quedaron contentísimos con la visita en Argentina. Qué buena onda, ojalá que haya nuevo disco un poco más ayornado en este momento y que empiecen de ahí para adelante y no se queden con un revival de lo que fueron nada más. Sí, que no es poco igual, ¿eh? Está bueno, ¿no? Es sí. verdad. Iron Maiden toca el 8 de abril en Vélez. La banda británica estará en la Argentina durante el mes de abril. El show tan esperado es el viernes 8 de abril en el estado de Vélez Arfield, donde presentarán su último disco, The Final Frontier. La gira, además de Argentina, incluye, bueno, como dijimos antes, 29 shows en 26 ciudades distintas en 13 países de los 5 continentes. En las propias palabras del cantante, declararon que, por supuesto, vamos a tocar más canciones del nuevo álbum y algunos materiales recientes. O sea, más canciones que todavía no se editaron. Pero vamos a incluir una buena dosis de favoritos de los fans, obviamente dosis de los temas más viejos y más esperados por el público. Y estaremos jugando con tantas nuevas caras que sabemos que van a querer escuchar esas canciones en vivo por primera vez. Porque es la primera vez que se presentan para una generación que todavía no apareció nunca a Iron Maiden en vivo. Esto va a ser a las 8 de la noche, el 8 de abril, en Vélez Arfield. La entrada es de 150 pesos. Bueno, no es caro como lo que vienen cobrando. O si cobraba 300 pesos la entrada. Slash 500. No. ¿Quién puede pagar? Lauti puede pagar nada más 500 pesos en una entrada, ¿no? Sí, no sé. No sé ni siquiera si Lauti. Sí, Lauti. No lo creo. Y estamos rodeados de noticias, la verdad, que son cada vez más locas, ¿no? Por ejemplo, una joven austríaca que entrenó a una vaca le hizo bajo el lema que cree que es un caballo. Logró que galope la vaca y salte obstáculos. Ahora la pregunta que se hace María Marta era la el sitio donde salió esta noticia es: ¿correrá el derbi? ¿Correrá el derbi? ¿Ustedes se imaginan los caballos corriendo con una vaca? Sí. Y bueno. Pero che, ¿se puede apostar? ¿Se puede llegar a apostar tipo ir al hipódromo y en vez de correr los caballos haya vacas? Sí. La verdad que sí. Y hay otra. Tiene doble función, corre y te dan la leche. Hay otra noticia que es increíble también. Hay una famosa cantante que salió de gira con su preocupada y vigilante madre. ¿Por qué? Porque después de enumerar la cantidad de alcohol que tomó a diario, su mamá decidió ponerse un límite y se enlistó en el tour con ella. ¿Quién será? Es una de las que más disco vende. Lady Gaga. Pero esta piba es muy polémica, siempre está metida. Sí. Siempre está medio ahí en el horno. Bueno, no te olvides que la consigna del día de hoy es: si tuvieras la posibilidad de reencarnar, ¿en qué o en quién reencarnarías? Y ya tenemos mensajitos, por ejemplo, Federico dice en un perro, porque no depende de nada ni de nadie. Ah, está bien, en un perro, está bien. Bien. Un aplauso. También. Yo creo que debe ser porque si se encuentra a un animal del sexo opuesto en la calle, no necesita preguntarle para terrible no necesita preguntarle para hacer su necesidad, ¿no? Le chupar el culo. Otro también muy cuac, como pasó recién a Café Pablo, que dice se reencarnaría en un fideo blanco porque nadie le cae mal. Bueno, porque a nadie ponele. Le cae está muy bueno. Poné el cuac, por favor. Este último yo quiero que lo lean, Cintia, por favor. Dice, batí a Soto en Sokolinski, porque es lo más, dice acá Sokolinski. Un aplauso para Matías Soto, que dice que se va a recordar en Sokolinski. Yo ya conté mi historia de Sokolinski. Que hoy le capaz que fue por eso. Puede ser. Se lo habrá acordado. Quédate escuchando y hablando de Matías Soto, le voy a dedicar un tema que es este que viene ahora. Everyone let's forget about it. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Estamos escuchando a Santana y Rob Thomas, Smooth. Son las 23 horas, 22 minutos, tenemos una temperatura de 18 grados 7 décimas. Está bajando un poquito la temperatura, sí, pero sigue estando bien. Hoy se cumplen 17 años de aquel 5 de abril de 1994 cuando murió Kurt Cobain, ¿sí? 17 años de la muerte de Kurt Cobain, cantante de Nirvana. Bueno, su terrible decisión terminó con mucho más que con la vida de un joven, ¿no? Y que, bueno, murió de sobredosis. La verdad que es una lástima, ¿no? Fue una lástima, una voz increíble. Pero bueno, el rock... El grunge, podemos decir, ¿no? Se quedó sin esta voz y este muchacho que... Un ídolo y que, la verdad, prometió un montón, ¿no? Eso fue una lástima. Pero bueno, tenía una vida bastante turbia y a veces pasa esto en el círculo del rock, que caes en esta y es medio jodido. No soportan. Sí. Dolor en la despedida de Patricia Michio en Pilar. Los restos de la ex modelo y conductora de TV fueron sepultados tras una ceremonia que duró poco más de una hora. Falleció a los 56 años tras una recaída del cáncer de mama que le habían detectado hace 10 años. Bueno, había peleándose bastante. Yo me acordaba de Patricia Michio de Utilísima. Sí. Que lo pasaban en Telefe a las 4 de la tarde, mira, no me acuerdo. No tengo, la veía a veces. No aprendí nada, igual, porque no aprendí ni a cocinar nada. No, bueno, está nada, bien, pero... Pero qué pena que... Un saludo a toda la familia, entonces, de Patricia Michio. Bien, la noticia de ahora es concurre en San Juan. Un chico de 14 años le disparó a la directora en el patio del colegio. Sacó un arma y tiró, aunque no alcanzó a herir a nadie... Pues estaba enojado porque no le habían dado cupo para entrar al secundario. Loquísimo. Yo pensé que era porque las amonestaciones. No le dieron cupo y el tipo disparó. Todo lo contrario, tenés que agradecer si no te dan ni cupo, ¿no? Para ir al secundario. ¿No? Es que no le habían dado cupo por mafioso. Bueno, la consigna del día hoy es: si tuvieras la posibilidad de reencarnar, ¿en qué reencarnarías? ¿O en quién? Y te puedes comunicar al 4309-470 y lo prometido es deuda. Seba, ¿en qué o en quién reencarnaría? Bueno, ahora ya está. Ya que me dijiste que tenía que reencarnar en algo o en alguien muerto, te digo, yo reencarnaría en un tiranosaurio Rex y me comería un par de personas. Ah, bien ahí, que bien. Me molestan. Bien, bien. Bien, ¿y por qué me está mirando a mí? No sé. Está perfecto. Bueno, muy distinto opina Federico, que es de Villa del Parque. Sí, ¿qué dice? Él dice que reencarnaría a Michael Jackson, porque por más que intenta, que ve todos los videos, no le pueden salir los pasos. Oh, para mí que le gusta mucho el sanguchito de jamón y queso, el pebete. Ese que... No, ese no. ¿En qué momento reencarnaría? ¿Cuando era negro todavía o después? Bueno, eso no lo explicó, pero la verdad que si querés podés llamarlo y preguntarle. No, gracias. Bueno, quédate escuchando Revolución Sonora que en ratito volvemos. Like Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Y sí, viví la revolución deportiva, y para vivir la revolución deportiva, ¿con quién la podemos vivir? Con Esteban Armayor, que ya está en comunicación telefónica. Buenas noches, Buenas Esteban. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, amigos. ¿Cómo le va? Claro que sí, aquí estoy para comunicarme con ustedes. Claro, ¿cómo sí, le va? Muy bien, siempre muy bien. Revolucionando el deporte. Sí, un poquito. Hay mucha información que tiene que ver con el ámbito local e internacional, pero vamos a arrancar por afuera a nivel selecciones. Ustedes sabrán que se viene la Copa América, sí. Eso no estamos descubriendo la pólvora, ¿verdad? Está medio complicado, ¿eh? Sí, por el acontecimiento, lo que se produjo en Japón, están dudando en venir o no, y está la posibilidad, la Volpe asomó el bigote y dice que quiere venir a jugarla, pero le dieron un plazo de 10 días al combinado japonés para ver si pueden venir. Recordemos que pasaron por una situación muy delicada, de hecho ahora lo están viviendo, y muchos han visto la beta económica, pero el peso argentino es nada comparado con la moneda internacional, así que si vienen no va a tener nada que ver con lo económico. Ojalá que así sea, porque van a ser homenajeados como se merece el combinado japonés aquí en Argentina, imagino, con toda la solidaridad. Claro. Eso por un lado. Tenemos que hablar de deporte local porque apareció Boca. Sí. De repente apareció Boca, apareció Juan Román Riquelme. Exacto. Con una pegada magistral, pero el que no aparece es Palermo. ¿Qué pasa con Palermo? ¿Qué no sé, lo quieren retirar, ¿o? Se olvidaron de todos los goles que hizo Martín. Sí, de, pero él anunció, él dijo esta semana que se quería ir en junio. Está un poco dolido el goleador de Boca. Ustedes imagínense que hasta hace muy poco hacía goles, hasta con la cola, mínimamente. Y ahora tiene realmente complicaciones. A mi gusto, la clave está en que no tiene un jugador racista. Claro. Porque me gusta estar en el banco. El otro día, cuando Biatri convierte tal vez un gol palermiano, tuvo la asistencia de Mouche y en alguna medida no lo están ayudando, y esto va a hacer que el goleador siga sumando minutos negativos. Igual te digo, está mejor. Fea la actitud de ponerse la camiseta de estudiante. No, pero hay un tema de fondo. Lo es que hace Martín Palermo, él tiene 4 amarillas. Sí. Con una amarilla más no puede jugar el próximo partido. Yo claro. Quiero creer que él se pone la camiseta de estudiantes para que no lo vean en cuero y en consecuencia no lo amonesten. Recordemos que Martín sí. Se retira dentro de muy poco y un partido es fundamental. Para poder convertir. Yo me quedo con eso. Ustedes, bueno, no sé. Cintia, como es un poco más escéptica, lo ve desde otro lugar. Sí. Igual por yo suerte, lo banco, yo lo banco. Igual por suerte, Martín Palermo, sí. Lo bueno es que la fecha que viene juega contra Lanús, equipo al que él le marcó la mayor cantidad de goles, sumando 12 conquistas. Esto es muy cierto, lo que usted dice, parece un especialista, Granate. Es cierto, y Schürrer, ex jugador que ahora está siendo el técnico de Lanús, dice que Boca no va a salir a jugar a ganarle a Lanús. Se tiene mucha fe y esto va a ser un partido bastante complicado para los Xeneize, porque Lanús se planta y lo hace muy bien. Camoranesi, recordemos, este jugador de ámbito internacional que ha salido campeón del mundo. La semana pasada contra el Boys salió a mitad de tiempo para poder estar entero para este partido. Todos quieren ganarle a Boca, juegue bien o juegue mal, y esto va a querer hacer Lanús. Vamos a tocar un poquito con lo que tiene que ver con Independiente. Un Independiente que está en el infierno directamente sí. Por el empate que llevó a cabo anoche, lo deja muy mal, al Racing de Copas, lejos de una posible clasificación. Recordemos que tiene que ir a jugar contra Peñarol en Montevideo, una de las paradas más difíciles que se puede presentar a cualquier equipo a nivel americano. Así que Independiente complicado. El que está un poco más tranquilo es River, que si bien ha ganado, todavía sigue complicado en la zona de promoción, y la clave pasa por que los partidos que están debajo de él, si ganan, promedian mucho más puntaje porque no tienen tantos partidos. Eso para preocupar. Y vamos a dar un adelanto, a chicos, ver, sí. Que tiene que ver con el ámbito deportivo, en este caso, por supuesto, que es deportivo, con el vóley, porque el Mundial Juvenil se va a llevar a cabo en Argentina. Mira qué bien, ¿eh? Y hablamos de la zona sur de Argentina, del partido de Almirante Brown, me queda muy cerca a mí, sí. Así que seguramente voy a estar ahí siendo los ojos de Revolución Sonora para llevarle toda la porque información. Para excelente. Para la gente, Esteban es de Guernica. Exactamente. Así que va a estar ahí cubriendo todo. Así que eso va a ser un evento, bueno, el Mundial, ¿no? Que más le puedo claro. Agregar, seguramente con alguna acreditación. Y, bueno, si puedo conseguir algún teléfono para Cintia o para alguna oyente, bueno. Recordemos el jugador de bueno, mira, yo voy a hacer una cosa, voy a ver las fotos. Depende de qué... Depende de cuál me parezca... Son chicos altos, eso hay que decirlo. Yo soy alto. Es un chiste. Es algo que quería compartir con ustedes, que va a ser muy importante. Y tenemos que agregar también la duda que está teniendo Falcioni, porque se le lesiona a un jugador, estamos hablando del Pampa Calvo, y no sabe si va a poner a Monzón o Colazo. Cuando hablo de Monzón, hablo de un jugador que es citado a la selección nacional y que en Boca es suplente. Algo que es realmente llamativo. Eso tiene que ver con el ámbito local. Por afuera tenemos que citar muchos partidos que se fueron dando. Una vapuleada que le dan al Inter de Milán, pierde por 5-2. Recordemos que Diego Milito convierte un gol, pero que no es suficiente. Es una derrota que han sufrido y mucho. Sí. Di María también anota un gol en el 4-0 del Real Madrid. Y el Barça vuelve a ganar. Claro. Un equipo que es letal y que está haciendo todo lo posible por ser el mejor del mundo. Recordemos que el Barça es el que más lindo juega y todo tiene que jugar con el Barça. Inclusive en Racing se escuchó que Racing jugaba como el Barça. Cuando ganó 4 partidos y todos creían que estaba para campeón. Eso es un dato llamativo, todos quieren imitar al hoy por hoy mejor equipo del mundo. Y ojalá, bueno, se acuerden un poco los muchachos de Falcioni, ¿no? Con tantas derrotas que están acumulando. Eso es un pantallazo, muchachos. Los queremos dejar ahora disfrutar y quedarse tranquilos. Y el miércoles que viene tendremos toda la información precisa desde aquí, desde la zona sur del Gran Buenos Aires para Revolución Sonora. Tengo mucho sonido ambiente, no sé si se habrán dado cuenta. Sí, se escucha, por eso. Tengo mucho sonido ambiente, pero aquí estamos presentes. Te vamos a dejar descansar, Esteban, porque tu columna es impecable, no tenemos nada para decir, ¿eh? Toda la información. Bueno, muy agradecido. Te agradecemos mucho, Esteban. La Revolución Deportiva, acá de la mano de Esteban Armayor. Muchísimas gracias, Esteban. Un abrazo, muchachos, buena semana. Adiós. Igualmente. Y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo busca por ajuste de cuentas. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y les dijo: queridos enemigos, de siempre dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar. Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el León, Manuel Santillán. Lo dijo el León, viejo peleador de San Telmo. Que vieron morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo de ello, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del León. ¿Y cuáles eran, Manuel? Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Todo un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. We'll be right back. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor. Ahí estamos escuchando a Catupecu Machu con Manuel Santillán, un tributo a Los Fabulosos. Muy bueno el tema, ¿eh? Muy bien. ¿Te gustó? Bien, la versión. Excelente. Y ya están en el estudio, llegaron acá corriendo, vienen de La Boca, vienen de La Plata, no sé, vienen de todas partes. Ellos son Argonautis y yo voy a aplaudir porque muy bueno el esfuerzo de los chicos. Quiero agradecer a la UMI, que gracias a la UMI difunden el programa y bueno, y los chicos se pueden acercar acá a tocar en el estudio y bueno, y a charlar un poco. Estamos con Cristian en bajo. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Ricardo, guitarra y voz principal. Sí. Así hay que presentarlo. Sí, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Francisco, guitarra principal y coro. Así es. Después tenemos Antonio en batería. Principal, buenas noches. También. Buenas noches. Y Nicolás en teclado. Ustedes cinco coparon el estudio de Revolución Sonora y vienen a revolucionar todo el programa ellos, ¿sí? Porque bien revolucionado. Yo no nací medio revolucionado. La de pantalla tiramos todo. No, acá vinieron y bueno, ya arrancamos porque ya no los vamos a exprimir, ¿eh? ¿Por qué Argonautic? Queremos saber, ¿por qué el nombre de la banda? Argonautics. Se divide en varias secciones. Acá un gran explicador es el... El guitarrista Francisco. El principal. Bueno, exactamente. El principal. Deriva principalmente de el cuento de la mitología griega de Jasón y los Argonautas. Sí. Y Ulises. No. Y el tics tiene que ver con la revolución, ¿no? Esto de llegar. Claro. Como muy nervioso. Es un modo de vida. Sí, tomamos como ahí Jasón y los Argonautas, como digamos, metáfora para el sentido de la banda, ¿no? A nivel musical. ¿A quién se le ocurrió? ¿Hubo alguno que diga, tiró el nombre? Sí, sí, pero después como lo metaforizamos entre todos, como claro, lo pensamos entre todos, ¿no? Me acuerdo que fue un día que llevaba como 40 nombres, ¿no? Sí, todo muy parecido. Y tipografías, claro, y todo diferente. Buscamos. Ya eso hace 3 años, ¿no? ¿Cómo influye el papel de la cultura y los idiomas en la música que ustedes hacen? Mirá, bueno, justamente nosotros... La mejor pregunta, ¿puedo decir algo? Sí, la mejor pregunta que nos hicieron en casi 3 años de... Muy bien, la mejor pregunta. Porque Revolución Sonora está informada, entonces... Perfecto, como que... La mejor pregunta, la más informada de todas. Sí, sí. Y... Sí, sí. ¿Quieres contestar vos? Para la gente que no nos conoce, capaz que es una particularidad que el cantante Ricardo viene de Italia, es italiano, hace 3 años que está acá. Y tiene como esa formación pluricultural, ponele... Claro. Como polita. Él cayó por ahí con mucha información, mucha música que nosotros por ahí no teníamos acceso. Y bueno, y a su vez se mezcló con lo que nosotros veníamos escuchando de acá. Y se armó ahí una pasta. Sí, a su vez también vale aclarar que cada uno viene de lugares distintos. Claro. El batero Antonio viene de Río Turbio. El único platense soy yo, después ahí de San Liqueló, bueno, nada. De Trieste. Así que digamos la pluriculturalidad, si querés, también se da en ese sentido. Sí, geográfico y musical. Geográficamente y musicalmente. Él viene por ahí, escucha jazz, viste, yo vengo más del rock, también curte algo de folclore, el Tano que bueno ya vimos, el Kiri también rockero viejo y bueno. Y se fusionaron todo e hicieron Argonaut. Igual, sí, también hay en la composición, sobre todo en el Vámonos, en el disco, en el primer disco no tanto, quizás en otro ángulo. Pero en Vámonos sí, como hubo canciones que dijimos, bueno, ahí estaría bueno poner en francés o en claro, otra, ¿no? Como llama, hay algunas cosas. Si tenés recursos, ¿por qué no usarlo? Claro, ¿no? Sí, bueno, claro, vamos a usarlo, ¿no? ¿Cuántos discos ya llevan editados, chicos? Dos discos. Sí. ¿Y el género? Bueno, ¿el género que hacen cuál es? ¿Género musical? Toman de todo un poco, ¿cómo lo definen? Sí, pero sí, no hay ni funk. Tomar, es justamente propio, una cosa que nace de nosotros, ¿no? No vamos tomando, ¿no? Yo creo que tiene una esencia rockera, pero... Sí, sí, fan rock, del rock deriva en el funk, en el reggae. Nosotros decimos que es fan rock criollo. Claro. Como que tiene algo de eso. Está bueno una fusión de cosas y géneros, y sale Argonauti. Bueno, y la gente quiere escuchar un poco qué es Argonauti, ¿sí? Así que este espacio de ustedes, chicos, les pido que presenten el tema y ya pueden arrancar tocando lo que ustedes quieran. Bueno, vamos con una canción del primer disco de Babel Náutica, que se llama Imperfecto. En versión acústica, vinimos con dos guitarras. Una maravilla. Una sin funda encima, dale. Chicos, el tema imperfecto. Para nada imperfecto. Para nada imperfecto. Salió perfecto. Muy bien. Chicos, obviamente quédense que un ratito van a tocar otro tema. Y continuamos con Revolución Sonora. Quiero avisarles que la consigna del día de hoy era si tuviese la posibilidad de reencarnar, ¿en quién o en qué reencarnarías? Así que vayan pensando a ver a quién les gustaría reencarnar o en qué. ¿Sí? Y ya tenemos la hoja de ruta de la mano de Lautaro Rasti. ¿Sí? Así es. Nos va a contar qué va a pasar el fin de semana y a dónde podemos ir. Bien, ¿dónde? No solamente el fin de semana. Esto, bueno, en el día de hoy, bueno, ya debe estar por cerrar Deftones y Cypress Hill en el Estadio Malvinas Argentinas, a la vez que Joaquín Sabina lo hace en Luna Park. Mañana, Joaquín Sabina en Luna Park de vuelta. Roxette, como bien decía mi querida conductora Tita, va a estar Cintia, perdón, también, en el Orfeo Superdomo de Córdoba a las 9. Esto, bueno, Cosmo Pelusa y Narco Iris en Gear Club, en Álvarez Thomas al 1076, a partir de las 9 de la noche. El viernes 8 de abril, atención, Bulldog en el Willie Dixon Blues Club en Rosario a las 9 de la noche. En el La Vinoteca Perrier, Mar del Plata, a las 21 horas no va a haber una degustación de vino, sino va a haber un tributo a Nirvana. Después Cielo Raso va a presentar Compos en el Estadio Malvinas Argentinas a las 19. Carajo en el Teatro Ópera de La Plata, calle 58, entre 10 y 11. Después Expulsados, a quien tuvimos el honor en el programa anterior. Un saludo a Sebastián y a toda la banda que están escuchando el programa Revolución Sonora. Exactamente. Bien, va a tener una noche ramonera en el Salón Pueyrredón a las 20 horas. Y O'Connor en City Bar Martínez, también a esa misma hora, a las 20 horas arranca. Y Iron Maiden, la octava vez que viene a Argentina, la cuarta en la cuenta personal a Vélez, también la había hecho en Ferro y en Obras, ¿sí? Se estará presentando otra vez en el Estadio de Vélez Arfil a las 21 horas. Iron Maiden, exactamente. Después, sábado 9 de abril, otra vez un tributo a Nirvana en CBGB, Sarmiento al 1500. Después de los 17 años de la muerte de Kurt Cobain. Exactamente. Joaquín Sabina de vuelta en el Luna Park a las 21 horas. Sabina, no se va más. Increíble, ya lo nombré como 10 veces. Masacre de Willie Dixon Blues Club en Rosario. Otra vez Carajo, esta vez en el Resistance Tour con Bulldog, WDK, Mal Momento y otros. Esto es en el Complejo Tedeum, un poquito lejos, en Zárate, pero vale bueno, la pena. No importa. Después va a estar Capanga en el Teatro Ópera de La Plata. El mono. Ahí. Esto, bueno, una banda para realmente que, si bien el nombre no es tan conocido, es realmente para metal hardcore, para disfrutar. Es Avenged Sevenfold en el Estadio Malvinas Argentina, va a estar a las 9, a las 21 horas. Y Crimen Organizado en CBGB a las 0 horas. Muy bien, Nauti. Te faltó una. Y ahora... Y también cuando Atahualpa New Punky ahí en Ciudad Emergente. Bueno, El Emergente. Gallo 333. Exacto. Ay, muy bien, teníamos. Sí, me la digo mal. Bueno, esto fue Hoja de Ruta. Recomendaciones del fin de semana. Y continuamos aquí en Revolución Sonora y tenemos un llamadito de Liliana de Caballito que dijo que le gustaría ser reencarnar en la Madre Teresa de Calcuta porque debe haber disfrutado mucho de la paz y del espíritu. Dice, bueno, una persona buena. Qué decisión complicada. Sí, no. Y la paz del mundo es media complicada conseguirla. Bueno, continuamos con Argonautis, chicos. ¿Cómo se formó la banda? ¿En qué momento? ¿Hace cuántos años están ustedes? Ahí el Rafino lo puede explicar. Bueno, se formó hace 3 años aproximadamente y empezaron tocando ellos dos. Ellos. Acá, no, porque acá la gente no ve. El Tano, la guitarra y la voz, y Francisco Muñoz en la otra guitarra, haciendo guitarreas en casa. Y después fuimos a la sala y empezamos a salir muy abruptamente a tocar en vivo y rápidamente al año empezamos a grabar. Claro. Así que hicimos todo más o menos rápido. Así, pasos agigantados. Claro. Es bueno decir abrupto. Que es como un, digamos, no sé cómo decirte, es como un pitch así, que se cuenta siempre. Todas las bandas dicen lo mismo. Sí. Y estábamos en la sala, éramos dos y pero es así, claro. No, está bien, toda la definición abruptamente. Claro, esto me lo va a enseñar. Pero por algo bueno. Dijeron que eran principales ellos. Capaz que... Pero vamos a empezar al revés. Claro. No, estábamos en una radio y empezar a contar con la claro. Para poner un poco más de... Claro. No, pero sí, más o menos así, como yo vengo de Italia, después me junto con Fran, y ahí empezamos a armar un proyecto acústico, nada que mira, la verdad acá, él viene de Saliqueló, Francisco, y trae unos corderos bárbaros. Ah, bueno. Bueno, en realidad la gastronomía en la banda, claro, para explicarlo de otro punto, es el eje principal. Yo creo que eso te da fuerza corderos, para poder tocar. A través claro. de los corderos se forjó en la banda. Bueno, acá no vemos ningún cordero igual, te digo. Es, no, bueno. Sí, ese ha sido uno de los puntos. Bueno, chicos, bueno, vuelvan a repetir la próxima fecha. ¿Cuándo va a ser entonces? En La Plata tocamos el jueves mañana en la Estación Provincial con las chicas de Monaural. Sí. Y el sábado en Capital en el Emergente con Atahualpa New Punky. Temprano, a las 21 horas, 22 sí. horas. Sí, bueno, claro. Buenísimo. Entonces ahí vamos a estar. Toda la gente que los quieran escuchar van a estar ahí presente. Y bueno, otro tema. O sea, porque nos va a quedar corto el programa y así que queremos disfrutar más de Argonauti. Otro tema. Vamos a tocar, queremos además... Bueno. No, vos decís que no, ¿qué es esa? Sí, sí, sí, no. Lo que vos quieras. Del primer disco, siempre del primer disco Papel Náutico, ¿no? No. allí todo va luna, se muestra nueva, a vuelta a punta de la luna, a monta la seque que resentía, u diabla un seduce que fue tu, nas último do será un día fontana de cubierta capa de pia y anda y anda y anda yo y anda y anda y anda yo. Cada vez que navegué si sketch de mi gran origen de portugués, canté con el ficha de la ficha, pagando la corda, nada de pensar, nada de recorda y una cruza de mar. Dicen ucraniano, pero sí. No. Nada, este era un cantador italiano que se llama Fabrizio De André, sí. Un anarquista de los años 70 en Italia, y está cantando en genovés. Es interesante el disco porque, bueno, yo con los chicos quise hacerlo porque tiene una historia muy interesante. Sí, mira qué bueno. El disco salió en los años 70 y fue la clave principal después que Peter Gabriel dijo que salió diciendo que hizo World Music, pero sí. Año atrás lo hizo él con este disco, bueno. Ah, mirá, bueno, sí. Acá tenemos la primicia, entonces. Puede ser. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ya nos cerramos el programa, no tenemos más tiempo, lamentablemente se nos acaba. Bueno, la gente que los quiere escuchar, los puede ver entonces, repetimos otra vez. En el Emergente este sábado, con Atahualpa Yupanqui. Si no, nos buscan en el Google, Argonautics, termina CKS, y ahí encuentran la información. ¿Le podemos pedir un saludo para Revolución Sonora, pero en otro idioma? ¿En qué idioma? ¿Italiano? En chino, así se lo va. Aligato. Boludo, en italiano. Bueno, chao. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Revolución Sonora. Chao, Revolución Sonora. Ahí está. Gracias. Lo vamos a grabar y después lo pasamos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están escuchando del otro lado. Esto fue Revolución Sonora. Le quiero agradecer a la operación técnica Federico Canessa. En la producción, y una genia en todo, es Noelia Pagano. Gracias, Lautaro, por compartir con nosotros. Por favor, y Sebastián Castiñeira, un gusto hacer el programa con vos. Revolución Sonora todos los miércoles a las 11 de la noche. Un beso a todos. Gracias. Tomatoes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Desde la Universidad Abierta Interamericana, Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Una propuesta más de la Universidad Abierta Interamericana. 24 horas de contenidos, 24 horas de la mejor música. Conexión Abierta, la radio de la UAI. No hay camino, un espacio para los que hacen caminos, un programa creado para compartir temas de salud, historias de Buenos Aires, libros y música, rescatando a los que señalan caminos. Todos los miércoles de 20 a 21, No hay camino, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria. En este programa los periodistas Luis Fiorentini y Gerardo Gallo Candolo exponen cada viernes de 11 a 13 horas las últimas novedades de la tecnología y acontecimientos políticos de mayor impacto en el sector más dinámico de la economía. Conexión Campo Abierto, la información para todos. Por Conexión Abierta, la radio de la UAI. Connection Mix, las mejores mezclas y sesiones. The DJ is calling me. Once again, back is the incredible. Connection Mix, toda la música electrónica de la mano de los mejores DJs. Yes, we got a rock, now true, electric avenue, and then we take it higher, higher. Sesiones, remixados, versiones extendidas. Connection Mix. Sábados, 22 horas. Conexión Mix. Por Conexión Abierta, tu radio online. Desde la ciudad de Buenos Aires y para todo el mundo. Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio.